3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Juntos hacemos posible tener un medio de comunicación libre y comunitario. Agradecemos a Plasma Tus Ideas, a Mecameca, Yolotl y Malditos Libros. Visita el Facebook de La Voladora Radio y conócelos. Entramos, ese rato no sé qué pasó, pero se metió un sonido bien gacho, pero ya estamos de este lado con todos y cada uno de ustedes. Sean bienvenidos, gracias, gracias por estar con nosotros en sintonía. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Y bueno, pues el día de hoy tenemos Cine Santoral, charlita rica, sabrosa con el buen Alex, que ya está con nosotros en espera para saludarlos. Pero antes quiero ganarle al buen Alex ese privilegio. Así que los saludo a todos ustedes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo donde nos escuchen, en cualquier punto de este planeta. Sean ustedes bienvenidos, gracias por estar con nosotros, por abrirnos la puerta de casita, de su lugar de trabajo, donde quiera que nos estén sintonizando. Esperemos que la emisión del día de hoy sea de su agrado. Bueno, pues hoy Cinemaniáticos. Y antes que cualquier otra cocha pacha, porque luego se nos olvida, se nos pasa porque seguimos en el chisme, queremos recordarles los contactos en cabina: 597-978-5252, WhatsApp 56-36-24-53-56. Síguenos en redes sociales: Facebook, X, Trince e Instagram. Búsquenos como La Voladora Radio. También estamos en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Página web: www.lavoladora.org. Y recuerden, dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc, etc, etc. Específica y exclusivamente para este programa. Lo pueden ustedes aventar, echar, mandarnos a través de el Facebook de este, su programa favorito del mundo mundial, es decir, Efervescencia Musical. ¿Y cómo nos encuentran en Facebook? Facilísimo. Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran ahí en Facebook para seguir chismeando rico, sabroso, por supuesto. Y nosotros de este lado, bueno, pues ya estamos más que puestos, más que dispuestos a chismear. Después de un día el día de ayer, yo les voy a presumir, el día de ayer, en la nochecilla, estaba ahí viendo algunas películas que salieron en cable y dije, bueno, pues me las aviento en lo que ceno. Y bueno, pues ya me di la oportunidad de tres películas, ¿por qué no? ¿Verdad? Entonces, un poco desvelada, pero valió la pena porque las películas que vi fue de Resident Evil con Alice. Entonces, pues ya dije, sí, cómo no, me las aviento. ¿No te ha pasado así, mi querido Alex? Pues mira, ahora sí que dirás que es coincidencia, mi querido Chío, pero ayer tú te aventaste dos, tú te aventaste tres, yo me aventé dos. Por enésima vez vi El Diablo Viste a la Moda. y también vi la de Deadpool, la primera parte. Ah, sí, para ponerse uno al corriente, ¿no? Sí, la verdad, sí. Bueno, antes que nada, también saludo a la nueva auditoria que nos escucha. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y también a ti, mi querido Chío, muy buenos días. Pues ya es viernes, viernes rico, viernes destinado por parte de Efervescencia Musical para con la audiencia y en este espacio llamado Cine Maniáticos con mi querido Chío y un servidor, Alex Juárez. Pues ya estamos preparados, mi querido Chío, ya es viernes, ya hay que ir preparando ese itinerario para poder lanzarnos a las salas cinematográficas y disfrutar de alguna buena película. Así es, y bueno, pues el día de hoy tenemos, pues ya tenemos buenas sugerencias, ¿no? De pelis, de series. Pero antes de eso, porque bueno, después, cuando entramos en eso, ni quien nos pare, mi querido Alex. Pero sí, antes de eso. Como hilo de media. Ándale, nos vamos como hilo de media. Y luego ni que nos gusta chismear a nosotros, pues para peor. Sí, sí. Antes de eso, nos vamos con Santoral, ¿no? Bueno, iniciamos con Santoral. Así es, mi querido Chío, y bueno, pues mira, un día como hoy empezamos entonces, Cinemaniáticos. Un día como hoy, pero de hace 48 años, nace un actor que lo hemos visto ya bastante en muchas producciones a lo largo de esta década, por lo pronto, y él es Benedict Cumberbatch, el famosísimo Doctor Strange, hoy cumple 48 años, y bueno, la verdad, lo ha hecho de todo, es un actor que también es un poquito camaleónico, lo hemos visto en muchas participaciones, pero yo creo que esa es la participación que le permite llegar al mundo mainstream, al mundo de la gran industria, y que pues es ampliamente reconocido por este papel. Sin duda alguna, muy buen actor, por supuesto, es muy solvente, también es muy creativo en el sentido de cómo utiliza a sus personajes, cómo se apropia de ellos, y cómo les da esa capa de sentimientos, emociones y vibraciones. Hoy cumple 48 años, mi querido Gio. Bien jovencísimo, yo pensé que tenía más. Pues no, yo ya pensé que tenía menos, pero mira, se ve muy bien, la verdad se ve muy bien. Y alguien que también se ve muy bien a sus 42 años es Jared Padalecki, el famoso hermano de esta serie de cazadores de entes paranormales. ¿Te acuerdas la serie que pasaba en Warner? Sobrenatural. Eran dos hermanos y eran los Grimm, ¿no? Algo así. Exactamente. Uno de ellos, ahora sí que el más guapetón, cumple 42 años, Jared Padalecki. Pues la verdad, sigue teniendo cara como de niño este cuate. Entonces sí es bastante tragaños. Sí, sí, sí. Sí, sí, estaba bastante guapo. Yo me acuerdo de él. Y mira, hablando del canal Warner, que precisamente Jared Padalecki y esa serie se transmitía en canal Warner, otro actor que pues a mí me pareció fantástico en su interpretación del Dr. Mark Green, ya hace bastantes ayeres, en la década de las 90, por cierto. Anthony Edwards cumple 62 años, el jefe de esa famosa sala de urgencias. ¿Te gustó esa serie, mi querida Chío? ER, ¿no? Sí, correcto. Sí, sí, sí. Incluso, no sé en qué canal están pasando, no sé si en TNT o en alguno de ellos, ya en la madrugada, es decir, como eso de las 12, una cosa así. Y luego me da el insomnio y me voy a ver ER. Y ahí me he encontrado a personajes que, actores, que no recordaba que habían estado ahí súper jovencísimos. La última que vi fue a esta Olivia Benson, Mariska Hargitay, de La Ley y el Orden. Sí. Tuvo ahí una participación, unas dos, tres participaciones, jovencísima. Antes, obviamente, todo eso fue antes de La Ley y el Orden, que pues ahora ya va como por la temporada 500,000, ¿no? Muy buenas, por cierto, muy buenas, La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Pero así me he encontrado con algunas sorpresitas de ER. Pues tan solo el jovencísimo George Clooney, ya ves cómo se encuentra ahora. Ya es un actor, pues, maduro, bastante maduro. Creo que no era de los más chavos, pero era el más joven de la plantilla de doctores, ¿no? Que atendían el hospital, la sala de emergencias. Uh-huh. Y pues la última vez que yo vi a Noah Wyle, el más chavo de ellos, ¿te acuerdas? Que era no sé cómo se llama, el adjunto al doctor Benson, que era el actor de color que hacía ese doctor, pero mal encarado, malhumorado. La última vez que yo lo vi, porque ya no lo volví a ver, fue en esta película de Jennifer López donde el marido la golpeaba, ¿te acuerdas? La de Nunca Más. Que era, me parece que el investigador, el que iba siguiendo a Jennifer López. Creo que sí, no me acuerdo de él. El malentendido. Ah, ya, sí. ¿Te acuerdas? Sí. Era el más chavo, era el becario, ¿no? No sé cómo le decían, pero bueno, era él, sí, que lo tenía Peter Benson, el cirujano. Entonces él también iba para cirujano, una vez que se va Peter Benson, él es el que... Y bueno, luego se convierte en un ser despreciable, siguiendo a Jennifer López para que el marido la golpee. Pero qué tal se le pone al brinco mi Jennifer. Sí, ya después, que es una película que independientemente de ¿cómo se llama? De que sea Jennifer López, pero es una película que a muchas personas les gusta y que ¿sí? les da como un mensaje precisamente de no tolerar el abuso, la violencia intrafamiliar, ¿no? Incluso también he visto, escuchado que cuando se habla precisamente de este tema, que es un tema bastante, bastante delicado, ¿sí? pues entre muchas otras cosas que recomiendan es precisamente ver esta película. Sí, la verdad es una película muy buena, sigue siendo efectiva. Evidentemente los resortes emocionales que mueven a la película son bastante claros, y es cierto, es poner un hasta aquí a ese maltrato psicológico, a ese maltrato físico, a ese dominio en mal plan por parte de las parejas que son totalmente controladoras. Y bueno, ese es un gran ejemplo de cómo este personaje pues va creciendo y cómo se deslinda y se vuelve hasta cierto punto bastante, bastante valiente para cambia su realidad y la realidad, por supuesto, de su pequeña hija. Sí, entonces, sí, y que sobre todo la procura que también ese mundo, incluso ella lo dice, ¿no? Esa porquería no la toque para pues procurar y resguardar su inocencia. Sí, definitivamente, pero me gusta el enfrentamiento que tiene Jennifer López con ese patán, ponerlo en su lugar y al final del día, pues mira, vivir una vida feliz. Creo que era de lo que se trata al final del día, esta vida. Y bueno, pues sí, así recordamos a este actor, que mira todo lo que derivó Anthony Edwards, todo un viajezote a lo largo de series, películas y todo. Y bueno, hablando de series y películas, un director que definitivamente ha puesto el nombre de las películas de terror, de los thrillers, y incluso hasta de películas que tienen que ver con la cuestión de la invasión extraterrestre. La verdad es un director muy, muy, muy abierto en cuanto a temáticas. Él es Abel Ferrara, cumple hoy 73 años. Y pues bueno, tengo muchas películas favoritas de Abel Ferrara, pero creo que una de mis favoritas es la versión que él hizo de Los Usurpadores de Cuerpos allá por fines de los años 90, me parece, si no me equivoco. Creo que es una de las mejores versiones, pero de las que pues no ha habido mucho eco en cuanto a su filmografía, por supuesto. Pero Abel Ferrara cumple 73 añotes. Y bueno, ¿sabes quién? No sé si ubicas, el día de ayer se hablaba de la noticia de la muerte del Dr. Protón, un personaje que sale en Big Bang Theory. Ah, sí, exacto, sí, es cierto, es verdad, es muy cierto. Ayer nos dieron la noticia de que, pues sí, pasó a mejor vida. Yo creo que es de ese tipo de personajes que, de actores, perdón, que pues tienen un desempeño muy, muy genial. Sus trayectorias son muy grandes, son muy largas, pero siempre tuvieron esa fortuna, siento yo, porque no pienso que sea una desfortuna, una mala fortuna, servir como personajes de apoyo, personajes de actores de reparto, pero que ayudan, sin embargo, al buen desarrollo de alguna serie, de alguna película, siempre con su capacidad actoral, con mimetizarse con el personaje y dar buenos registros. La verdad, siempre, siempre son presencias gratas y, por supuesto, que se va a extrañar. Sí, sí, y porque, ¿cómo se llama? No solamente sale en esa serie, digo, nosotros lo ubicamos de ahí, pero tiene una larga, larguísima carrera actoral, hasta de teatro también, ¿no? Entonces, pues sí, nosotros lo ubicamos más como el Dr. Protón, un personaje que ama Sheldon Cooper. Y que sí, no solamente pues sale precisamente en The Big Bang Theory, sino también en Young Sheldon, que por cierto yo estoy esperando la séptima temporada, ¿no? Para verla. Pero que y también sabes, Y también, ¿sabes quién? Disculpa que te interrumpa. ¿Sabes también quién murió? Benji Gregory, el actor, el niño que era el, este... ¿El de Alf? Digamos, la coestrella de Alf, ¿te acuerdas? Sí, él también pasó a mejor vida. La verdad, una lástima que este personaje también, este actor, haya pasado, pues también al viaje eterno. También es una presencia muy agradable. Tú ves la serie y, bueno, sigue siendo tan fresca como en aquel entonces. Evidentemente el paso de los años pues siempre hace sus cosas en los productos, pero la verdad también una presencia que se extrañará. Mira, hay recientemente, cuando bueno, empiezas a ver que tus personajes con los cuales creciste, ¿no?, de una u otra manera, digo, no sé cuántos años tenía Benjamin, sí. Pero que finalmente tú lo viste desde chiquito, ¿no? O sea, lo viste ahí en esta serie, sí. Que fue una serie pues más para nosotros los chavorrucos. Y que dices de repente, cuando aparece esta noticia, dice, no manches, si estaba jovencísimo, ¿no? O sea, estaba jovencísimo. Cuando de repente te enfrentas a que ya personajes de tu generación, una generación más para abajo, más para arriba, se están muriendo, sí, ya sientes que la muerte te está soplando en la nuca, ¿no? Sí, la verdad, fíjate que no había reparado en ello, pero tienes toda la razón. Muchos personajes se han ido ya en estas décadas que hemos tenido a bien vivir de alguna u otra manera, y pues el paisaje ha cambiado. La verdad, los sentimientos incluso de nosotros mismos han cambiado. Vemos la perspectiva de la muerte, de ese viaje eterno ya no tan lejano. De verdad que cada día que pasa se va restando un día menos a nuestra vida. Y pues evidentemente sí, esos personajes con los que nosotros crecimos, incluso pues familiares, amigos y personas que nos encuentran con nosotros, pues de alguna manera pues tienen ese hueco y tienen ese recuerdo en nuestra memoria. Y pues saber que el ciclo de la vida es así, mi querida Chío, ahorita estamos y al ratito pues ya no, y así le ocurrirá a las generaciones posteriores. Y bueno, en esta línea sin fin, ¿verdad? Sí, siempre, el ciclo de la vida, el famosísimo ciclo de la vida. Pero así sí, de repente sí te da como la preocupación, ¿no? Pues mira, ayer que estaba viendo El Diablo Viste a la Moda, precisamente de lo que vamos a dar, me imagino que al ratito, un poquito, sí, estaba viendo a varios actores y actrices. Estaba viendo, por ejemplo, a Emily Blunt, estaba viendo a Meryl Streep, que bueno, ya se veía, la verdad, un poquito ya ella grande, igual porque pues es una mujer de tez blanca, pero ya el maquillaje sí ya se le marcaba. Dije, bueno, ¿cómo será el regreso de Meryl Streep para retomar a Miranda Priestly? Estaba viendo a Anne Hathaway, que también era una niña, bueno, por decirlo de alguna manera, muy espigadita, muy, muy, muy bonita. Todos los actores que intervinieron ahí, incluso vi el del Mentalista, ahí está, hace su aparición este actor, sí, que también se veía súper joven. Entonces, la verdad es que el paso del tiempo es implacable, y pues te das cuenta, evidentemente, de que ya han pasado pues algunos años, y pues uno no se ve, ¿verdad? Pero pues también uno ha viajado en esa cuestión del tiempo. El tiempo pasa, mi querida Chío. Sí, pues ni modo, así pasa. Y bueno, pues en el Big Bang Theory, pues el profesor Proton muere, Sheldon pues obviamente en medio de todo su caos que es su cabeza, se deprime, ¿no? Y a partir de ahí aparece el profesor Proton, pero siendo como este Jedi, ¿no? Para Sheldon. Pero bueno, pues ahora ya es una realidad. Suena feo, ¿no? Pero desafortunadamente este actor que le da vida al doctor Proton pues falleció el día de ayer. Y bueno, insisto, las personas que siguen mucho The Big Bang Theory, bueno, pues reconocen, ubican rápidamente al profesor Proton. Así es, murió Bob Newhart. Él es el que interpretaba a este personaje, y evidentemente sí, una larga, muy muy larga carrera de este prolífico actor de 94 años, mi querida Chío. Se va pues con una vida prácticamente bien vivida. 94 años, pues la verdad sí es bastante tiempo. Sí, sí, sí. Y, pues, nacido, fíjate, en Oak Park, y muerto, bueno, fallecido a los 94 años en Los Ángeles, California. La verdad sí, una impresionante carrera actoral. Y pues ni hablar. Ya allá nos reuniremos, seguramente. Seguramente que sí. En algún punto, en algún plano, ahí estaremos nuevamente. Bueno, pues mi querido Alex, no sé si tengas algo más, el santoral, sino para irnos a un cortecito. Nos vamos a corte, regresamos, mi querido Chío. Ok, vamos a corte, regresamos. no te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 56-36-24-53-56. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. La Voladora Radio. XHXA. Amecameca. La Voladora Radio FM. Radio Comunitaria. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Tengo aquí preparado mi cafecito, mis galletitas, mi botanita, porque ahora sí vamos a entrarle a la a la cartelera. Pues sí, mi querida Chío, ya estamos listos con ese café, con esas palomitas, ese refresco, con esa botana, ya mira todo dispuesto para que veamos cuáles son los tres estrenos de la semana, no sin antes que mi querida Chío, les recuerdes las vías de comunicación y contacto para que nos llamen y manden mensajito. Claro que sí. Mira, el teléfono, el contacto son teléfono 597-978-5252. El WhatsApp es el 56-36-24-53-56. Y también estamos en redes sociales, Facebook, X, Streams e Instagram, como La Voladora Radio. Y bueno, pues en Facebook también para el programa nos pueden encontrar como Efervescencia Musical Voladora. Ahí estamos para servirles y para que nos echen una llamadita, un mensajito o que nos participen en esta charla. Una vez dicho lo anterior, mi querida Chío, entramos de lleno en Cine Maniáticos con la cartelera de la semana. Pues mira, son tres estrenos los de esta semana, amable auditorio, querida Chío, son tres estrenos, una película mexicana, una película australiana y una película que viene, por supuesto, del lejano oriente de Japón. Entonces, empecemos con la mexicana. De hecho, ya no sabemos el plot de estas películas, simplemente pues la vamos a ver de qué se trata esta nueva película distribuida por Cinépolis. Con, fíjate nada más, esto siento que ya es no sé cómo llamarlo. Utilizaré la palabra cinismo. Eso es un cinismo, es una película que dura 1 hora con 12 minutos. Muy bien, pudo haber sido un cortometraje, pero no, la venden como un largometraje. La verdad, qué mal, porque en realidad entre los créditos de salida y los de entrada prácticamente pasan 10 minutos, entonces esta película dura solamente 1 hora. No me quejo por la longitud o la duración de la película. Me quejo porque cómo es posible que te vendan una película de 1 hora a un precio de boleto normal, o sea, completo. Y pues sobre todo, pues veas este tipo de productos que la verdad no valen la pena, mi querido Chío. Pero bueno, ya sabes que aquí somos bien profesionales y vemos todo. Esta película es de aquí, de este país, de México. Paulina Goto actúa, Jimena Sariñana, Hugo Catalán, Lalo Elizarraraz. Dirige J.M. Cravioto, una comedia, para variar clasificación B. El título de esta película se llama Entre en mi vida. Y bueno, imagínate, Eugenia es el personaje principal. El problema de su vida es que le haya cortado su novio, que también haya perdido el trabajo, que su compañero de gastos, en este caso su roomie, también se haya ido, y que su perro se haya escapado. Entonces es una chica muchas que desgracias, vive... ¿no? No, sí, pero en su burbuja. Ajá, sí, sí, burbuja. Perdónale a Dios por ser tu guerrera más fuerte. Y no, la verdad, en su micro universo, que para ella es el macro universo, toda esa serie de vicisitudes y cosas le ocurren en su vida, y evidentemente ahí está mi querida Jimena Sariñana para poderle apoyar, para que todo vaya bien, para que todo, la buena vibra se vaya dando y que no le entre esta depresión por tanto problema que le ocurre en su vida. Tiene un plan, hacen una lista de cosas que deben de hacer, sobre todo ella, Eugenia, para que pues pueda salir de este periodo depresivo. Y pues ya sabes, ir a comer tacos a un mercado, ir de vacaciones, o sea, ese tipo de cosas que, pues bueno, lo hemos visto en infinidad de películas, pero esta vez, ¿sabes cómo lo sentí? Me queda chido, como de esas historias de Facebook o las de Instagram, así se ve la película. Yo cuando la estaba viendo dije, no, es que esto no pueden manejarlo como una película. Sí, sí, sí, la verdad sí manejaron esta historia como si fuera una película, y la verdad, pues, no sé, si ustedes son amantes de este tipo de cine, si a ustedes les gustan este tipo de comedias, este tipo de productos, ahí está. Siento que lo mejor que podría pasar es que esperen a que llegue alguna plataforma de streaming y que la vean ahí. La verdad, no vale la pena pagar el precio de un boleto completo por ver una hora de diversión e insulsa. Está, evidentemente, en gran parte de la cartelera del país, y bueno, dicen que no seamos malos, ¿ok? Apoyen el cine mexicano. Pero hay que apoyarlo, pero en otra plataforma, ¿no? Está sin, es que mira, si hay cosas buenas, vamos a ser sinceros, si hay cosas buenas hay que buscarle en el cine mexicano. Pero regularmente las que mandan a veces a cartelera no están como muy buenas, o sea, están como pasables. Pero sí que sí digas, wow, qué película, pues no. Sí, no, la verdad está definitivamente desde que lo empiezas a ver, incluso es más, vean el tráiler, y si el tráiler no les llama la atención, tienen razón, ¿eh? La verdad, su sexto sentido tendrá razón de que no vayan a ver esto. Pero bueno, ya, la vimos, Chío, ya la vimos. He visto cosas peores, pero esta parte de peor es muy corta, entonces pasa rápido. Es una ampolleta. Bueno, vamos con el siguiente estreno de la semana. Ya iban cambiando las cosas. Bueno, no sé, a ver, dime tú, ¿con qué sigo? ¿Con la oriental o con la australiana? Australiana, échale. Ok, con la australiana. Pues mira, es una película que la verdad a mí me pareció una buena idea, aunque esta idea ya la han tomado también, ya la han hecho en otras películas. No sé si viste esa película con, es que no recuerdo si fue con Angelina Jolie o con Nicole Kidman, de que se le extraviaba un hijo y se lo daban. Era el reemplazo, el repuesto. No me acuerdo cómo se llamaba la película. Tiene un poquito de esa película, tiene un poquito de Buenas Noches Mamá, que también era una película europea, y bueno, esta película en cuestión se llama Niña Buena, Niña Mala, es una película distribuida por Supra, con 1 hora 30 minutos de duración, de Australia, actúa Sarah Snook y Lily de la Torre, dirige Diana Reed, es una película que ronda entre el thriller y el terror, una película con clasificación B, y el título original es Run Rabbit Run. Y tiene mucho que ver este título, la verdad en español le quitaron el efecto y el factor sorpresa a la película, como suele ocurrir, los que le dan títulos a las películas a veces lo echan a perder desde el título que le dan, y aquí prácticamente lo echaron a perder. Se hubiera llamado como se llamaba en su idioma original, Corre Conejo Corre, pero no le pusieron así, seguramente porque pensaban que no iba a ser un buen gancho para que la gente entrara a la sala cinematográfica. ¿De qué se trata? Pues habla de una doctora que está especializada en el área de la fertilidad, y pues la verdad, pues sí, es una doctora eminente, es muy buena. Sin embargo, tiene un problema porque ella cuando era pequeña, pues tuvo la pérdida de su hermana a los 7 años de edad. Y aquí lo curioso es de que ella tiene una hija, y precisamente la hija tiene esa edad y se comporta como la hermana fallecida o la hermana extraviada. Entonces, vamos a ver una serie, un misterio, la verdad, un misterio bastante divertido por no decir otra palabra, y vamos a ver incluso hasta, pues, a la madre de esta doctora, cómo en lugar de llamarle por su nieta, le dice el nombre de su hija, la fallecida, porque pues la señora está en una institución, y pues ahí te das cuenta de cómo se va desarrollando, esta trama, esta serie, que la verdad, harto interesante, Chío, te atrapa, y la verdad, no es muy complicada, pero la forma como esta directora llamada Diana Reed le da en el clavo a este misterio y cómo se va desarrollando. Y vamos viendo también, por supuesto, cosas que evidentemente se supone que habían quedado enterradas en el pasado y que pues en este momento salen a la luz. La verdad, una película que me pareció divertida, ligera, es buena, cumple su cometido, 2 que 3 sobresaltos, una película que cumple. Pues hay que verle, como hemos dicho, hay que darle oportunidad también al cine de otros lados, ¿no? Sí, nos la hemos verdad, casado sí. Como con un solo país porque ya le conocemos, ya sabemos cómo está, pero también el noruego nos ha dado buenas sorpresas, ¿no? Sí, definitivamente, sí. Por ejemplo, esa de Déjame Entrar, que precisamente era una película de Noruega, no sé si la llegué a ver, seguramente sí, porque eres amante de los vampiros. Sí, la verdad, grandes sorpresas que nos hemos llevado de ahí. Un cine bastante frío en el sentido de las actuaciones, de las expresiones emocionales, pero muy afectivo, e incluso esas iluminaciones, esos diseños de producción en las películas. Pues aquí déjame decirte, Miquel, que también se ve inmediatamente que la cinematografía no es netamente hollywoodense, porque pues, evidentemente no lo es, pero es bueno también de vez en cuando ver otro tipo de materiales que no sean precisamente del vecino, ¿verdad? Y bueno, pues ese fue el segundo estreno de la semana. Y a petición, mi querido Chío, el cine oriental será la primera opción, digamos que en este caso es El Último Conjuro, y este nombre te va a sonar muchísimo, Hideo Nakata. Me estoy ¿verdad? Tratando, mi ardilla está tratando, en verdad está tratando. No te preocupes, el director de The Ring. Ya. Entonces, pues sí, mira, regresa este director, ahora con este nuevo producto que se llama The Forbidden Play, El Juego Prohibido. Esta es una película distribuida por Corazón Films, dura casi 2 horas, y es 1 hora con 50 minutos, de Japón, precisamente, Kana Hashimoto, Daiki Shiekoga, Minato Shugaki, Uika First Summer son los actores en esta película dirigida por Hideo Nakata, una película que ronda también en el género del thriller, del horror, del suspenso. La clasificación es B15 y pues como lo dije, el título original es The Forbidden Play. Y mi querida Chío, pues yo creo que todos los que hemos visto Cementerio de Animales, Cementerio de Mascotas, prácticamente emparentamos aquella película con esta, porque el plot es el mismo. Hiroko es una reportera de televisión y visita la casa de un compañero, un amigo ya de mucho tiempo, llamado Naoto, porque su esposa pues ha fallecido. Entonces la esposa dejó a un chico, un chaval, ¿verdad?, por decirlo de una manera, y nos damos cuenta cómo este chico, digo, en el tráiler podemos ver prácticamente el plot de la película, no voy a contar más porque contarlo sería revelar todo. Este chico entierra una cola de lagartija ahí en el jardín y vamos viendo cómo diciendo una oración, evidentemente oriental, al pasar del tiempo, esa cola de lagartija se convierte en una lagartija completa. Entonces desde ahí empieza el problema y pues estábamos hablando de que su mami había fallecido, y tú qué crees que va a ocurrir, ya no digo más para que la gente pueda ir a verla. Y pues mi querida Chío, Hideo Nakata, siento que ya ha dado lo mejor de sí. Esa película sí da algunos tumbos en cuanto a la dirección, da algunos tumbos en cuanto a la cuestión del guión, se siente definitivamente una suerte de calca de esa película llamada Cementerio de Mascotas, y pues es, le voy a poner así, es su versión de Cementerio de Mascotas. Una versión, híjole, es que no sé cómo formular mi pregunta, pero es que llama la atención como la estás contando, pero una versión buena o una versión mala de Cementerio de Mascotas. La dejaría así, una versión personal de Hideo Nakata. Híjole, no me ayudas tampoco. No es mala, mira, no es mala, somos amantes de las películas de terror. Y de verdad ha habido cosas que dices, hijo, ¿por qué se estrenaron? No es de los puntos altos de ese director, porque bueno, sabemos que The Ring es prácticamente una obra maestra lo que ha hecho, pero ya nos dábamos cuenta también de sus problemas de dirección cuando lo trajeron a Estados Unidos a dirigir su propia película, su propia serie de películas, y vimos que como que no lo sé, ha perdido como que su encanto, su magia. Aquí incluso algunos efectos especiales sí se notan bastante digitales. El factor sorpresa de los sustos es pues una película predecible, pero insisto, El nombre pesa mucho y yo le di, la verdad, el beneficio de la duda. Me dejé llevar por la película, me dejé llevar por la situación. Sabía en qué iba a acabar, pues de inmediato sabes esto en qué va a acabar, pero no por eso está mal hecha. Está cuidada, no está bien cuidada, está cuidada. Y al final del día, pues sirve para entretenerte, en el sentido de que si quieres un sobresalto, obtienes dos sobresaltos a lo largo de casi 2 horas, pero es una película que se deja ver. Quizá uno de los elementos en contra que pueda tener es que, bueno, a la gente pues de nuestro país desgraciadamente no le gusta leer subtítulos, y tampoco le gusta mucho esa estética oriental, pero pues ayer habíamos unas cuantas personitas en la sala y la verdad pues sí la disfrutamos. Pues es que sí, bueno, yo cuando la vi, sí se me antojó por varias razones, ¿no? Ya cuando te pones como a investigar un poquito, porque te la presentan como del creador de la saga del Aro, ¿no? Sí, sí, sí. Que es una película asiática, dices, bueno, ya lleva dos buenas razones para verla, ¿no? Y sí, el tráiler sí te llama como un poco la atención. No pensé que fuera como más a la situación de Cementerio de Mascotas, sino yo pensé que era más como eso, el del despertar de algún espíritu, ¿no? Tipo el Aro, tipo la maldición, etc., ¿no? Sí, sí. Pero sí llama como la atención al menos el tráiler es bueno. Sí, sí, sí, la verdad, sí. Te digo, el diseño de producción está bien cuidado, todo está bien. Pero insisto, siento que la mejor época de Hideo Nakata, pues ya pasó. Seamos también honestos, ya pasó. Y insisto, no es un mal producto, quizá te quede a deber. Pero está, es buena de ver, mi querido. No les quito las ganas. Esa es buena para verse un ratito. Vamos a verla. Sí, sí, sí, llama la atención, porque últimamente, como que las posesiones diabólicas. Sí nos deja como un sabor como extraño en la boca. ¿Sí? Porque sí, algunos productos son buenos y otros productos son como ya el refrito del refrito del refrito, y tú dices, bueno, ya, ¿no? Párenle. O las precuelas de una saga que ya conocimos también, sí, la verdad, han dejado mucho. Y mira, pues para quitarnos, digamos que esta triada de películas que probablemente no cumplan sus expectativas, pero yo siento que estas dos últimas sí, a comparación de Entra en mi Vida, que siento que no lo va a hacer. Se reestrena la semana pasada se reestrenó en algunas salas de algunos complejos cinematográficos la parte 1 de El Padrino. Entonces, esta semana ya se reestrena la segunda parte de esta trilogía importantísima de cine, y evidentemente pues todo un clásico, mi querida Chío, todo un clásico, una película fantástica que dura prácticamente 3 horas 20 minutos. Entonces debemos de estar muy muy preparados para pasarnos ese tiempo ahí sentados, pues la verdad es una película que también se va como agua entre las manos a pesar de su duración. Apreciarla indudablemente en una pantalla grande debe ser una experiencia muy, muy fantástica, muy genial. Y la verdad, ver un clásico, pues digamos que cada una de sus partes semanalmente, sin duda alguna, será una experiencia mucho mayor. Yo no tuve la oportunidad de ir a verla, pero sé que se están estrenando estas partes. La parte 1 fue la semana pasada, la parte 2 es esta semana y la parte 3 la semana entrante. Entonces, quien tenga oportunidad de ver este súper clásico, también ya está en cartelera. Sí, está trayendo como películas, no sé si llaman las clásicas, porque obviamente El Padrino, toda la saga del Padrino tiene su lugar y su trono, ¿no? Pero que le están trayendo nuevamente a cine para gusto, obviamente, de los seguidores y para, pues, captar público nuevo, ¿no? Porque esta semana también, o la semana pasada lo mucho, salió la noticia de que iban a presentar en cine, iban a regresar a salas cinematográficas, producciones de Tim Burton. Esto estamos hablando en agosto, va a estar la del Gran Pez, El Joven Manos de Tijera, El Cadáver de la Novia y la de Snip Dogg. Cada una pues destaca por su estilo visual y pues su narrativa, que es distinta entre ellos, pero tienen cosas similares, ¿no? Pero bueno, van a regresar, ¿no? Esto se anticipa a al estreno de Beetlejuice, que por cierto el día de ayer salió un nuevo tráiler de esta película que todo el mundo está esperando. Bueno, no sé si todo el mundo, yo le estoy exagerando porque soy tan loca, pero que sí se está esperando como mucho la de Beetlejuice. Y ya en este nuevo corto nos enseñan un poquito más de qué esperar de la película, ¿no? Ya es un poco más. Ya nos enseñan un poco más, la neta, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. La verdad ha sido sorpresivo que estén haciendo una retrospectiva, por decirlo de alguna manera, del cine de Tim Burton. La verdad siempre ha sido muy atractivo visualmente. Es el diseño de producción, el arte, la forma. El arte conceptual, la forma en cómo se dirigen, cómo realiza sus productos, siempre han sido punto y aparte. Él tiene una estética muy, muy, muy personal, muy particular, un sello de garantía sin duda alguna. Y pues revisitar esas películas antes de que venga esta nueva película de Tim Burton, bueno, esta segunda parte de esta saga de Beetlejuice, la verdad será harto interesante de ver. Sí, hay que checarlo. Digo, si son fanáticos de Tim Burton, pues ahí está esta información que seguramente, insisto, si son fanáticos, pues ya lo saben. Pero si les gusta el trabajo de Tim Burton y no sabían, bueno, pues nos podemos encontrar con esta agradable sorpresa. Y que, insisto, que están sacando, bueno, que están metiendo nuevamente a la sala de cines productos que ya tienen sus ayeres, pero sí, que finalmente sí invitan, ¿no? A seguir disfrutándolos. Y bueno, pues uno que es fan, pues seguramente verla así en pantalla grandota, sonido surround y todo el rollo y medio, va a ser toda una delicia. La verdad sí, mi querida Chío, y bueno, será momento de esperar ahora en agosto, pues nos den esa noticia, esa grande noticia de ver productos que fueron hechos por Tim Burton antes de el estreno de Beetlejuice. Y pues es así como cerramos la cartelera, mi querida Chío. Nada más recordamos que todavía sigue en cartelera Intensamente 2, Mi Villano Favorito 4, Tornados, Un Lugar en Silencio, Día 1, La Otra Cara de la Luna con la hermosa Scarlett Johansson, y las estrenadas de esta semana, Niña Buena, Niña Mala, El Último Conjuro y Entra en Mi Vida. Todo eso se encuentra en cartelera, la verdad, un gran abanico de posibilidades para que la gente, para que nuestro amable auditorio, pues pueda elegir qué película es la que quiere ver este fin de semana. Bueno, pues vamos a un corte, aprovechando, vamos a un corte, enseguida regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. Pásele, marchante. ¿Qué le damos? ¿Qué va a llevar? ¿Un blues? ¿Un heavy? ¿Algo progresivo? ¿Quizá un folk? Este domingo es de rock clásico por La Voladora Radio. Domingos de rock clásico por La Voladora Radio. La Voladora Radio, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. XHECA. La Voladora Radio, 97.3 FM. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, mi querido Alex, algo que no puede faltar es las palomitas. Ni en el cine, ni aquí en el chisme. Porque como que no sabe, como que nos hace falta algo, ¿no? En el cine, las palomitas, eso es lo que también nos atrae. Así que, bueno, pues, ¿qué te parece si empezamos con las palomitas aquí en Cinemaniáticos? Pues mi querida Chío, la verdad, bastantes palomitas porque han salido una de información apabullante, y pues en este caso vamos a empezar con la fecha de estreno del Conjuro 2, que en este caso va a ser el próximo 25 de septiembre, pero del 2025, me parece que es la última parte de esta saga cinematográfica, la que empezó absolutamente todo ese universo de James Wan, y que pues en realidad ha sido muy, muy lucrativa, la verdad, hablando en términos de ganancias económicas, ha sido muy redituable para sus creadores. Y pues mira, ya prácticamente llega a su fin, no así sus spin-offs, que seguramente serán pues todavía más alargados, con el fin de pues ahondar en la mitología de esta saga cinematográfica que tiene que ver con el género del terror. Con estas personajes principales del mundo de los Warren, ¿no? Sí, definitivamente. Que sí nos han llevado. Precisamente la semana pasada estaba viendo la de El Diablo Me Lo Hizo Hacer, que es la tercera. Sí. La tercera parte, sí. Ajá. Que la tercera es así como de, bueno, vamos a fingir que no vi nada, ¿no? Pues a mí me gusta, ¿sabes hasta dónde? Bueno, pues la primera parte. Es unos 5 minutos, ¿no? Sí, es unos 5 minutos, cuando toma sus psicotrópicos este personaje y empieza a ver cosas que no debería, ¿no? Sí, es que sí está interesante, pero como que siento que es la más floja de todas. Definitivamente, sí. Sí, la verdad sí, aunque sí es un caso real de los Warren, ¿verdad? Eso sí, hay que darle, digamos, que su crédito no bien ejecutado, porque incluso esta parte no la dirigió el anterior director de las películas previas, sino que lo dejaron al director, creo que de La Leyenda de la Llorona o algo así, no recuerdo, pero la verdad no hizo un muy buen trabajo, Michael Chávez, así se llamaba me viene a la mente, Michael Chávez. Pues para El Conjuro 4, que efectivamente la manejan como la última de esta saga, más no, eso sí dijeron, más no del mundo Warren, o sea, con esta cerramos como esta parte del trabajo de los Warren, pero sí. Se está hablando que ahí hay algún arreglo, o bueno, estaban tratando de hacer algún arreglo con Max, HBO Max, bueno, que ahora sí. Nada más es Max, para hacer una serie precisamente basado en El Conjuro, o sea, en toda esta saga del Conjuro. No se ha hablado mucho acerca de ello, si se va a hacer, no se va a hacer, cómo va a estar y todo el rollo y medio, pero al parecer la luz verde está más que prendida, porque finalmente todo este mundo de los Warren, pues sí, fue como impulsor de muchas otras nosotros las hemos visto y que sí están como muy padres, ¿no? Sí. Y que pues sí tienen como muchas ganancias, porque finalmente es así como de los Warren regresan y tú vas corriendo a la televisión o al cine o así para verlo, ¿no? Entonces, porque ya es algo que esperas que sea bueno, ¿no? Ahorita hablábamos sí. De que la tercera es la más floja. Yo creo que sí se dieron cuenta de ello, porque para esta del Conjuro 4 va a regresar no solamente los Warren, los personajes principales, sino también viene parte del equipo desde la primera película. Creo que el director, productor y todos van a regresar, o sea, van a traer, estaban convocando a la producción original, ¿no? Para que estén de vuelta precisamente para este cierre. Y la verdad pues hace muchísima falta, porque es una saga de películas, en este caso El Conjuro es prácticamente todo un clásico contemporáneo, y pues sería digno y padrísimo que esta saga terminara así como empezó, en lo alto. La verdad sí merece que pues echen ojos en ese sentido. Y mi querido Chío, fíjate que del lejano año 2000 ya 24 años pasaron, cuando pensábamos que una secuela probable de este producto ya no iba a ocurrir. Y estamos hablando en este caso de la película Gladiador, en aquel lejano año 2000, ya 24 años han pasado, y este próximo 22 de noviembre de este año, pues será el estreno, por supuesto, de esta segunda parte de Gladiador, dirigida, por supuesto, no podía ser por alguien mejor que él, sino Ridley Scott. Y pues, ¿qué tal, mi querida Chío? Pues la verdad sí, una sorpresa, porque no pensábamos que esto se pudiera retomar en algún momento. Sí, no, y aparte también, pues con tu personaje principal muerto, ¿cómo le haces, no? La neta. Sí, exactamente. Pero ves que hace tiempo se hablaba precisamente de que Pedro Pascal haría algo, lo veían como el próximo Máximo Meridio. Que no, que bueno, que obviamente no lo es, ¿no? Digo, espero no hacer un spoiler, pero pues no lo es, porque el personaje principal muere. Sin embargo, Pedro sí regresa a esta parte, a esta película de El Gladiador 2, que pasa tiempo después de pues todo lo que hace Máximo. Y de su muerte, obviamente, ¿no? Años después, pero que sigue todavía impactándole a la gente de Roma y que su espíritu todavía sigue, ¿no? Incluso, la princesa, ¿cómo se llama? Bueno, ella, Lucila, Lucy algo, así, ¿cómo se llama? Que es la que estaba enamorado de bueno, que estaban enamorados los dos, ¿no? Pero bueno, sí. Se querían, pero que Máximo pues obviamente tenía esposa y pues y luego se fue viudo y pues tampoco le quiso hacer caso, ¿no? Pero ella lo quería. Bueno, ella regresa nuevamente, ¿no? Entonces, sí hay como algunos personajes que regresan de la primera película pero la gran mayoría son nuevos. Y Pedro Pascal es uno de los principales que va a estar ahí junto también con Denzel Washington precisamente y Paul Mascal, que va a ser a Lucius, que es el niño, que ahora ya no es el niño, ¿no? Así es. Y bueno, yo creo que esa es una de las grandes sorpresas, un nombre que acabas de decir. Denzel Washington, diablos, la verdad sí quiero verlo. Este señor siempre se roba películas, escenas y todo. Bueno, ok. Debo admitirlo, es uno de mis actores favoritos de siempre, y creo que espero ver un gran desarrollo de este actor, sin duda alguna. La presencia de él siempre levanta muy buenos comentarios, y por supuesto su presencia en pantalla siempre es poderosa, mi querida Chío. Sí, sí, sí, pues en el tráiler que ya finalmente lo sacaron, pues hace como una mezcla entre pues lo pasado con lo presente, digamos, ahí en su línea temporal de ellos, y sale precisamente Denzel Washington, lo ves ahí, necesitas verlo así como, ¿era él? ¿No? Porque está bien caracterizado, y una vez que tú ves a Denzel Washington ahí, sí es como de, esto se va a poner bueno. Definitivamente sí, y la verdad estamos de acuerdo que pues la película en sí misma es todo un espectáculo, pero sobre todo que el director haya retomado este producto suyo, este producto personal, la verdad, fantástico, fantástico. Y mira, hablando de Ridley Scott, nos lleva a otra película que tiene mucho que ver con él, y en este caso es Alien Romulus. Ya, mi querida Chío, ya hoy liberaron, mejor dicho, en estos días liberaron este tráiler ya completo, el tráiler, digamos, oficial de esta película, y la verdad, la expectativa está a todo lo que da, Chío. La verdad, sí, se ve un buen producto, se ven unos buenos xenomorfos, se ven unas buenas corretizas. Bueno, se ve prácticamente, todo ya está puesto para que, pues, seamos testigos de esta parte intermedia entre Alien y Aliens, la de 1979 y la de los 80. La verdad, esta película va a estar en ese periodo intermedio. Vamos a ver qué tal con esta compañía, se me fue el primer apellido, pues, la Wetani, ¿no? Ay, se me fue la compañía que, ay, se me fue. Bueno, en fin, los amigos nos entenderán a qué nos referimos. Weyland Yutani. Sí, la verdad, vamos a ver toda esta problemática y todo eso que va a ocurrir, pero la verdad se ven y se antojan. Hay una escena en el tráiler donde vemos obviamente al chestbuster al facehugger, al atrapacaras, cómo está metiendo uno de sus tentáculos en la boca de los personajes. Santa madre, qué asco, pero sí. Se ve genial. Así de bácala, qué chido se ve. No sé si estamos enfermos, pero se ve genial eso. La verdad, ya estoy esperando ver Alien Romulus. Ya viene en breve, mi querida Chico. Sí, no, pero aparte, ¿sabes qué? Una de las cosas que a mí me sigue gustando de estos trailers. El día de ayer, otra vez estaba hablando con un amigo que dice, es que no me gusta ver los trailers porque o pueden ser muy buenos o pueden ser muy malos, ¿no? Y sí. La otra es que a veces te quieren contar todo en el tráiler y llegas y ya no hay como muchas expectativas, ¿no? Porque dices, pues mejor me hubiera quedado con el tráiler. Bueno, seguíamos discutiendo esa charla sin fin, pero una de las cosas que a mí me gustó de este tráiler, porque lo vi y lo vi como varias veces, es precisamente este gancho que te hace la añoranza, porque tiene varias tomas que te remonta precisamente a la saga, a 2-3 películas. O sea, no sé si necesitas ver como la saga, o al menos las primeras películas donde sale Sigourney Weaver, para poder llegar a esta película, porque sí hacen bastante, bueno, visualmente te lleva de la mano a el tráiler de la primera película, por ejemplo, ¿no? Sí. Pues definitivamente una que sí debemos de ver es la primera. Esa es un hecho que tenemos que verla para tener ese contexto de qué es lo que ha ocurrido entre esa película y entre la película 2, la de Ridley, la de James Cameron, perdón, la segunda, la de Aliens. Pues yo creo que de entrada tendríamos que hacer esa tarea, ver esas dos primeras películas. Yo creo que un maratoncito sería bastante bueno, pero también, ¿no? Sí, yo creo que sí se necesitaría tener un poquito de contexto, de saber por qué, ¿no? Las criaturas, etc., ¿no? Porque sí, insisto, a mí me llenó mucho de añoranza la parte en donde está una chava que siente algo aquí en el pecho, se pone una como tipo lámpara en la espalda. Ajá. Y empieza a verse la criatura ahí, ¿no? Empieza a convulsionarse. Sí. Y tú esperas que le explote en ese momento la, ¿cómo se llama? Que se le salga la criatura, ¿no? Y eso me remonta también a la escena icónica de la primera parte, de la primera película. En la cena, exactamente. Entonces, insisto, yo creo que este tráiler es muy bueno porque te va llevando a la añoranza, pero no sé cómo lo estén viendo también personas que no ubican, no conocen esta saga. O sea, si sí está siendo atrayente hacia ellos o simplemente es así como de... Sí, definitivamente sí. Pero sí, bueno, al menos el tráiler va muy bien. Y mira, también para entender el estilo visual de Fede Álvarez, yo creo que también sería bueno que la gente, si es que nos escucha y nos hace caso un poquito, sería bueno que viéramos No Respires, esa película donde unos chavos entran a un lugar para robarse algunas cosas y se encuentran con este ciego enfermo. Y esta de Posesión Infernal, la de Evil Dead, la de 2013, para que vean el nivel de violencia al que está acostumbrado Fede Álvarez en ese sentido. Y siento yo, me queda chido, que prácticamente la premisa de esta Alien Romulus es más o menos lo mismo. Unos cuates que van a hacer un allanamiento que no demorada, que sigue en la estación espacial. Uh-huh. Y todo va a salir bastante mal. Pues bien, espero que salga mal para ellos, bueno, para nosotros. Porque finalmente, bueno, pues sí, a mí me está súper llamando la atención, obviamente estar en el cine viendo esta película, pero aparte también esperando la serie que se está anunciando, que no se ha dicho mucho porque ahorita como que están echando toda la carne al asador por la película, pero que también están realizando que están preparando para hacer una serie. Sí, es cierto, la verdad ya está esa serie echada a andar. No recuerdo si ya la terminaron o iban a hacer los capítulos apenas. Creo que ya la terminaron, ¿no? Yo también no me acuerdo. Me estaba tratando de acordar que si ya estaba en postproducción y que faltaba la fecha de estreno. Ajá. O ya habían dado el pizarrazo para para iniciar las grabaciones. Bueno, ya nos enteraremos. Al final del día falta un poquito de tiempo para que la veamos en streaming, pero lo que importa es de que este tráiler de Alien, la verdad, fantástico, genial. Esperemos ver ya el resultado en prácticamente un mesecito, chido. Y pues también la próxima semana va a ser el estreno apabullante, el estreno que va a pisotear a todos los estrenos. No, espero que no haya más estrenos, ¿verdad? No creo que se vayan a poner con Sansón a las patadas. La tan esperada última parte, pienso yo, de Deadpool. Sí, no, yo creo que sí le están temblando las piernas, por decir menos, a todas las otras películas que quieran estrenar precisamente en el día del estreno de Deadpool aquí en México y del fin, sí, del primer fin de semana de estreno de Deadpool, porque sí, yo creo que esta sí se la va a llevar de calle. Sí. Esperemos que le vaya bien en cuestiones numéricas, ¿no? Sí. Pero yo siento que sí hay una gran expectativa por pues el regreso de Wolverine, ¿no? Y por todo lo que conlleva esta película. Y que finalmente está llegando casi al final esta fase número 5 de Marvel, si no mal me acuerdo. Exactamente. Y que, bueno, finalmente tienen que... Es que tienen, yo creo que tienen que cerrar con algo bueno, porque si no, para que la siguiente fase, pues sí va a ser complicadona. O sea, el inicio de la siguiente fase sí sería como complicada, ¿no? Pero, sí, porque está esta, y bueno, está la de... Está todavía esta, está Agatha y está la de Capitán América. Sí. Capitán América 4, el Nuevo Mundo. Y con estos cierran la fase 5. Marvel cierra la fase 5. Y también Capitán América ya ha levantado bastantes pues emociones, ¿no? Y sentimientos encontrados al ver a Harrison Ford como el Hulk rojo, entre muchos otros personajes. Y el tráiler de hoy, me queda chido, pues ya nos mostró a Sapo, a X-23 y a más personajes del universo de Fox, pero ahora metidos en en esta película. La verdad, la próxima semana, pues una reseña a propósito de Deadpool y Wolverine, será prácticamente el estreno de la semana. Y pues hasta aquí por lo pronto, siento que ya, ¿verdad? Las palomitas. Sí, ya, ahora sí que ya se fueron las palomitas. Nos quedamos con más ganas porque finalmente, híjole, es que hay como muchos estrenos que vienen de la añoranza también, pero sí, eso lo podemos guardar si tú quieres para la siguiente semana, porque hay algo que también rompe para, ¿cómo se llama? Que vale, yo creo que mucho la pena también comentarlo, es este remake de Rama y Medio. Sí, sí. Y todo lo que está saliendo alrededor de esta serie, que bueno, pues obviamente muchos de nosotros lo vimos en nuestra niñez, juventud, y que vale la pena rescatar. Así es, mi querido Chío, ese será tema y asunto para la próxima semana, si Dios quiere. Y pues así es como terminamos Cinemaniáticos a través de la Voladora Radio y por supuesto en el espacio de mi querida Chío, Efervescencia Musical. Recuerden todos los viernes a partir de las 11 de la mañana para todos ustedes. Muchas gracias por la oportunidad, que tengan un excelente fin de semana, mi querida Chío. Muchas gracias, nos escuchamos el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes, mi querido Alex, y un abrazote, y por supuesto vamos a ver cine y series este fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye, bye, bye. Y bueno, una de las cosas que también podemos combinar, no se les olvide, hoy arranca el Festival de las Luciérnagas aquí en Amecameca. Así que, bueno, pues vayan, la cartelera completa la vamos a subir en el Facebook de Efervescencia Musical, pero pues ya les hemos dado un adelanto de lo que va a haber este fin de semana en el Festival de las Luciérnagas aquí en Amecameca, ¿sale? Bueno, ahora sí, nosotros nos despedimos. Bye, bye, que estén muy, muy, muy requete bien. Y recuerden, si no nos vemos, que no nos vamos a ver en este fin de semana también, pero nos podemos encontrar, ¿verdad? Pero si no nos vemos, les deseamos buenos días, buenas tardes, buenas noches. Hasta el lunes. Bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¿Qué? Que se acabó la fiesta. Se pues quien bailó, fiesta, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón se acabó. ¿Cómo fue? Se acabó. De mejores lugares nos han corrido. Vente a mandar, rúmbale. Que tengan una bonita tarde. Efervescencia Musical. ¡Uy, qué bárbaro! ¡Dale, ya se acabó, cabrón!